Viernes, cerca de las 21 en adelante, más o menos, se empezaba a desarrollar un incendio forestal en la zona de El Chipeadero, en la zona de Piedra Blanca abajo. Pero para que nos cuenten un poco más de esta problemática que han vivido los vecinos de Piedra Blanca abajo, estamos con vecinos de aquí de la Villa de Merlo, Pamela, que los vamos a presentar. Que no soy la vecina yo, sino que estamos con Ana, Alejandra y Ariel. Bueno, muchas gracias por acercarse acá a la radio. Bienvenidos, bienvenidas. Ya con Ale después la vamos a saludar también acerca de un tema que hablamos muchísimo el día de hoy. Bueno, la nueva también integrante del Consejo de Administración del Agua, tema aparte. Vamos a arrancar entonces eso. ¿Qué pasó el día viernes? El día viernes. Bueno, eran las 6 de la tarde clavaditas. Yo justo llegaba a mi casa, yo vivo a 150 metros, tengo un campo en el fondo donde tengo unos animales, bueno, y me llamó la atención, había muchísimo viento y como estaba trabajando la pala de la cantera que está atrás, pensé que era arena que volaba, pero la verdad que bueno, era mucha cantidad de polvo que se ve y era humo. Cuando voy a ver, me encuentro con tres focos de incendio. En la parte de atrás hay tres pozos que había generado en su momento la cantera y luego se llenaron con basura, con podas, cubiertas de autos, y estaban los tres prendidos. Bueno, entonces ahí vuelvo, llamamos a los bomberos con los vecinos. Mientras los bomberos llegaban, tratamos de ir a contener un poco como para que el viento, era muchísimo el viento que venía del este, como para que no cruzara para el lado de las propiedades. Bueno, en cuestión de 5 minutos, o sea, fue más el tiempo que tardamos en buscar señal de celular para contactar a los bomberos que lo que tardaron en venir. La verdad que, bueno, mil gracias al cuartel, un desempeño espectacular. Llegaron en 5 minutos y la cuestión que apenas llegan, vinieron 3 camiones de bomberos, vinieron 2 camionetas, más de 20 personas, pues estaba complicado por el viento. Estuvimos con los bomberos unas 3 horas trabajando. Cuando ya estaba todo controlado, nos damos vuelta y teníamos llamas de 20, 30 metros de altura hacia el este, que venían de la chipeadora. Algo totalmente ilógico porque el fuego ya estaba controlado y el viento venía del otro lado. O sea que tuvieron que dejar todo por la magnitud del incendio y bueno, trasladaron todo el equipo para la chipeadora. Ahí ellos después se contactaron con los bomberos de La Paz, tuvieron que pedir más camiones, bueno, fue una movida muy grande, pero en un principio fue eso. Uh-huh. Mismo hay una nota que, bueno, ahí tenemos unas capturas de celular, que el mismo municipio y el mismo director de Defensa Civil dieron a entender que había sido intencional el incendio, es lo que nosotros suponemos. O sea que por la ubicación de los focos, el viento del sector donde venía y todo, aparte es una zona, nosotros ahí tenemos mucho cuidado con todo lo que son vidrios, botellas, siempre andamos juntando porque sabemos que puede hacer un efecto lupa y es una zona que yo la camino todos los días, o sea, tengo mi trabajo, lo tengo ahí. Y no había nada que pudiera llegar a prenderse fuego, o sea que pueden iniciar un fuego. Uh-huh. Así que, bueno, la misma gente del municipio ha sacado esa noche para que la gente no viniera, que era un incendio intencional. Bueno, entonces nosotros los vecinos también nos basamos en eso, nos está diciendo el municipio, o sea que fueron intencionales. Más allá de eso, bueno, hace años, ahora acá las vecinas, bueno, van a extender un poquito. Hace años que venimos luchando, porque cada vez que el chipeadero se llena, el chipeadero es el nombre nada más, porque hace 3 años que, o 2 años y pico que no están chipeando, es una acumulación de podas. Y para, no se sabe si para hacer lugar o qué, o será por la presión de tantas pilas se prende fuego. No queremos ser mal pensados, pero bueno, siempre se baraja la idea de que fue intencional. La vez pasada también fue intencional. Así que bueno, el tema es, hay muchas casas cerca, hay una vecina que vive a 25 metros del chipeadero, vecinos están a 50 metros, yo estoy particularmente a 150 metros, y en un incendio de esas magnitudes es una distancia muy corta, y más con el viento que había ese día. Uh-huh. Gracias a Dios que llovió, y bueno, igual al día de hoy sigue estando prendido. Hoy a la mañana fuimos y los pozos están prendidos. El día sábado vinieron los bomberos a la noche y el domingo volvieron a la mañana, al menos en el fondo de donde vivimos nosotros. Claro, porque hay que tener en cuenta de que hay como excavaciones. Es una excavación, claro. Se va socavando. ¿Qué pasó? El día sábado a la noche el viento cambió de dirección con la lluvia. A pesar de que llovía, era algo extrañísimo, porque la lluvia avivaba el fuego. O sea, al no llover en gran medida, era una llovizna, claro. El vapor que generaba el agua era como que le aportaba oxígeno al fuego. Entonces, ¿qué pasó? Todo eso que se había carbonizado adentro, se abrieron unas galerías por el cual, al cambiar el viento del norte al sur, empezó a ingresar viento y era como un volcán prácticamente. Claro, porque hay avivaba. Temperatura ahí abajo también. Sí, claro. hay de todo ahí abajo. Uh-huh. Así que bueno, todavía sigue prendido, nos dijeron más o menos un mes va a estar prendido, los pozos chiquitos del fondo. No sabemos esta vuelta qué va a pasar con el chipeadero. La última vez estuvo 3 meses y lo apagó una crecida grande que vino en el mes de marzo. Pero estuvimos 3 meses con humo. El problema es que cuando baja la temperatura a la noche, durante el día por ahí no hay tanto olor o tanto humo, y 6, 7 de la tarde baja la temperatura, el aire está más caliente dentro del pozo del chipeadero y ese humo sube y se hace como una neblina. Pero es una neblina que te ahoga porque es humo, claro. Ceniza, vuela sí, para todos toda lados. Toda la noche respirando sí, ese aire. Exactamente. O sea, empieza a bajar la luz del sol y empieza a llegar el humo. Hoy me fui de casa a las 8:30 de la mañana y era todo blanco. Todas las ventanas y puertas cerradas, igual entra a la casa, igual estamos respirando. Tengo una hija chiquita que tose y que está respirando ese aire y yo estoy a 500 metros del lugar. Uh-huh. O sea que los vecinos que están al lado, hay un montón de niños, de infancias y están respirando ese aire, ¿no? Cuando esto comenzó, mi hija tenía 2 meses y bueno, imagínate, ¿no? Un bebé de 2 meses respirando ese humo todas las noches, los problemas de salud que le puede traer. Así que bueno, hay bebés, hay todo tipo de infancias en el barrio. Yo en particular tengo 5 nenes. Cuando fue el incendio hace 3 años atrás, tenía uno que era bebé, igual que Ana. Ahora ya es un poquito más grande, pero tuvimos que ir al hospital porque se ahogaba a la noche. Había empezado con broncoespasmo. Después lo siguió, ese era el bebé, después el otro que tenía 3 años en ese momento también empezó igual. Y fuimos con un grupo de vecinos y una chica, no me acuerdo el nombre, que era de Juvenat. Fuimos a la municipalidad, en ese momento nos entrevistó el señor Bruno Mini. Y bueno, nos dijo que vayamos al hospital a hacer atender a los chicos y que bueno, iban a tomar medidas, que después ahí bueno fue cuando... Después del incendio cambiaron la concesión, nos tranquilizó, nos dijo que iban a volver a chipear, que el municipio iba a aportar otra chipeadora que tenían en desuso, sumada a la que ya estaba en el chipeadero, que iban a alambrar todo el predio para que no pudiera ingresar nadie a prender fuego de vuelta, para que no siguieran tirando basura. La cuestión que en estos 3 años nunca se hizo. De hecho, la concesión nueva, que era un contrato para que chipearan y compostaran, en 3 años nunca se escuchó la máquina. Antes continuamente se escuchaba todos los días la máquina chipeando y eran pilas de compost, salvo un pozo muy grande, pues era una cantera que tenía unos 25 metros de profundidad, que la municipalidad, cuando los camiones querían ingresar a la chipeadora, los chicos de la chipeadora no se lo permitían porque juntaban los microbasurales con pala, no hacían separación de lo que era poda y no se podía chipear, claro. Las piedras estropeaban la chipeadora. Entonces, como no tenían dónde tirar eso, habían abierto en el mismo predio, por la parte trasera, abrieron, o sea, empedraron una calle y ingresaban con los camiones por la parte de atrás y llenaban el pozo con basura. Había televisores, heladeras, latas de pintura, todo lo que encuentran tirado, bueno, iba a parar todo ahí adentro. Cuando fue el incendio, se prendió fuego, estuvo 3 meses prendido eso. ¿Qué pasó? Después vino la crecida. Cuando esa crecida grande se inundó todo Merlo, en marzo el pozo, ellos habían abierto una boca para que entrara el agua que venía bajando por el cauce, abrieron una boca en el cauce, se inundó el pozo, flotó toda la mugre que había dentro, de carbón, madera, todo, y se lo llevó para Cañada La Negra. El pozo quedó vacío y con el traspaso del tiempo, estuvo 2-3 días pasando agua, se llenó con arena el pozo. Los vecinos nos pusimos contentos porque el problema no era la chipeadora en ese momento, en verdad, sino era el pozo donde tiraban basura. ¿Qué pasó? Nos pusimos contentos y no iban a tirar más basura. Iban a chipear y si todo funcionaba bien, no había por qué preocuparse. La cuestión que después de que se llena el pozo, el municipio empieza a sacar áridos, empieza a sacar arena, empieza a sacar piedra para las calles, salían 10 camiones, 20 camiones por día cargados con áridos, se volvió a hacer el pozo. Y pozo nuevo, basura nueva. Entonces ahora no sabemos qué profundidad tiene. En un principio el pozo era de 25 metros, ahora no sabemos porque no sabemos hasta dónde sacó la municipalidad. Claro. El tema también de los peligros que son los incendios subterráneos, incendios, ¿no? Así sí, se llama. Sí, que la otra vez estuvimos consultando a todas partes del mundo a ver cómo hacíamos para apagar ese fuego, que era imposible, que era muy difícil. Finalmente tuvimos suerte porque se llenó ese arroyo que nunca se llena y se apagó. Fue realmente un golpe de suerte. Y luego se vuelve a crear este pozo, por lo que estás diciendo, en vez de decir, bueno, qué suerte que tuvimos, ¿no? Exactamente, estábamos todos contentos que se había tapado el pozo en forma natural y la propuesta de la municipalidad en ese momento era taparlo con basura, o sea, con los camiones de microbasurales y todo, y cuando esté a unos 2 metros del nivel del suelo, ahí sí llenarlo con arena y piedra como para que no quede expuesta la parte inflamable. Estamos en comunicación telefónica, a ver, unos minutitos con Lucas Domínguez, que él es parte del cuerpo activo de bomberos. No, a ver, hola Lucas, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Hola, hola, hola. Lucas, ¿estás por ahí? Hola. Hola, buenos días. Sí. Buenos días. Hay un Lucas por ahí. Sí, ahí te escuchamos. Bueno, Lucas, buen día. Gracias por la espera. Bueno, justamente estábamos acá dialogando con los vecinos, vecinas de Piedra Blanca. Una de las dudas que sale respecto a lo que viene sucediendo ya en varias ocasiones con el tema de los incendios, del fuego en el sector del Chipeadero. ¿Qué pasa con este fuego subterráneo? ¿No? Una de las dudas que plantean acá los vecinos. Buen día, Lucas. Buenos días. Mira, por ahora no podemos determinar si hay fuego subterráneo. Sí hay todavía residuos quemándose, digamos, residuos de ramas que se están quemando porque, digamos, era tanto la acumulación de ramas que había que eso es lo que se sigue quemando y es lo que se ve, ¿bien? Nosotros no podemos determinar si hay subterráneo o no, porque por lo general lo que son incendios subterráneos es cuando hay ramas abajo metidos con la tierra. Nosotros no sabemos si han, cuando estaba o empezaron a tirar las ramas, han socavado la zona, ¿bien? Y han enterrado ramas. Eso yo no te lo puedo decir porque la verdad nosotros no sabemos cómo trabajaban en el lugar. ¿Cuál sería entonces el estado de situación actual respecto al incendio? Ahora en el incendio, digamos, todo lo que es sus perímetros está todo contenido, no hay riesgo de que salga de la zona del Chipeadero. Bien, sí, lo que está dentro de lo que es el Chipeadero, lo que está en el centro, eso sí está con actividad, todavía se sigue quemando. Ha bajado mucho el combustible, hoy hemos una dotación de bomberos ha estado ahí verificando todo, y bueno, eso va a seguir quemándose, humeando, seguramente unos días más. ¿Querés contarnos un poco el análisis que hacen ustedes respecto a este incendio del día viernes? El análisis, digamos, no sé a qué te referís o qué es a lo que crees que... No, por ejemplo, ¿creen que efectivamente fue un incendio intencional? ¿Se puede evitar esto? No, nosotros la verdad no podemos determinar si fue intencional o no. Cuando llegaron las primeras dotaciones, digamos, obviamente ya estaba el incendio prendido. Sé que la municipalidad hizo la denuncia como corresponde a la policía y seguramente ellos van a investigar a ver por qué se dieron las causas del incendio. Lo ideal de esto sería un mayor control del depósito de ramas. Obviamente hay mucha poda en lo que es nuestra ciudad, y el trabajo que se le viene realizando por ahí no es el suficiente, y bueno, hay que trabajar en eso, a ver cómo se puede hacer para que no haya tanta acumulación de rama y se puede reducir. ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, las medidas técnicas que hay que tomar para evitar futuros incendios? Mira, siempre lo ideal es que esté bien achicado, que esté bien achicado todo lo que es, sería chipearlo todo bien. ¿Cómo es? Eso sería lo ideal. Obviamente la municipalidad sabrá eso, cómo lo traquinas. Uh-huh. Después, más allá dada acá que hay una ordenanza que prohíbe las quemas en lo que es el ejido de Merlo, también por ahí podría ser una buena opción del municipio, en conjunto con bomberos, pueda realizar quemas programadas para que no pase lo que pasó el día viernes, que se generen incendios tan grandes. Uh-huh. Y por tener una acumulación muy grande de residuos vegetales en casi todos los lugares del país, tratan los residuos vegetales con este sentido, digamos, de o lo chipean o buscan la forma de, con seguridad, de en montículos chicos, de ir quemándolos. Bien, medidas concretas sería esto de poder planificar y el trabajo articulado, ¿no?, entre bomberos y municipio. Bueno, sería lo ideal. Bien, clarísimo. Lucas, muchas gracias. No sé si alguien más de la mesa quiere preguntarle algo. No, yo tenía conocimiento que el municipio quería tener como propuesta esto de las quemas controladas. Uh-huh. Pero a mí no me parece que sea una solución, y creo que a ningún vecino le parece que sea una solución tener quemas todo el tiempo, porque eso produce contaminación en el aire y estaríamos en la misma situación que estamos ahora, en donde estamos expuestos al humo permanente. Por lo tanto, tampoco sería una solución. Quizás si estuviese, no sé, muy aislado, pero también estaríamos generando ya demasiado que nosotros, en la mayoría de nosotros, nos calefaccionamos con fuego todavía. Uh-huh. Que eso produce un calentamiento, o sea, hay un montón de contaminantes que uh-huh. se producen a raíz sí. de eso. Me parece que tiene que ver con las políticas ambientales que tenga el municipio y de sostenibilidad. Y bueno, tener un cálculo de cuáles son la cantidad de podas que se producen al año, como para poder tener un plan de contingencia, de achicar con el chipeado, como eso me parece que sería lo ideal, pero no en el lugar, porque el lugar ya de por sí está rodeado de muchísimas vecinos. O sea, los vecinos están literalmente en el borde del lugar. Entonces, tampoco sería un lugar apropiado para llevar ningún tipo de actividad que conlleve alguna posibilidad mínima, aunque sea de riesgo. O sea, por lo tanto, creo que en eso estamos todos de acuerdo, en que hay que erradicarlo al espacio, porque más allá de que se achique, conlleva cierto riesgo, ¿sí?, el tema del manejo de las ramas. Uh-huh. Y sobre todo que cuando se acumulan también, toda esa acumulación también genera un montón de alimañas, o sea, ratas, serpientes, un montón de bichos que está buenísimo que estén, pero no tan cerca de los espacios urbanos. Y se ha urbanizado mucho, o sea que, uh-huh. bueno, lo que se pide... Hay notas desde el 2022 presentadas en el Consejo Deliberante. Lo vamos a sí. despedir a Lucas, que sigue ahí en al teléfono. te hicimos parte del debate, Lucas. Gracias por tu trabajo. No hay problema. Eso, felicitarle siempre a los bomberos que con su trabajo voluntario están presentes al instante y, bueno, respondiendo a esto y trayendo también la tranquilidad para los vecinos que estaban tan cerquita, ¿no?, que tienen sus casas tan cerquitas. Así que, bueno, eso, felicitarles por la tarea. No, gracias, como siempre, a ustedes por estar, por informar de nuestra actividad diaria, y bueno, gracias a toda la comunidad por siempre también apoyarnos, porque nosotros estamos al servicio de la comunidad y si no fuera por el apoyo de todos, uno no podría responder como responde. Así que nada, agradecido. Muchísimas gracias. Entonces estamos en diálogo con... Buenos días. Hasta luego. Gracias. Lucas Domínguez, parte del cuerpo activo de bomberos voluntarios. Y nosotros seguimos acá con Ariel, con Alejandra y con Ana, hablando acerca de lo que fue el incendio del día viernes, el incendio en la zona del Chispeadero. Bueno, un tema que se repite y al que hay que darle una solución. Exactamente. Yo te quería preguntar... porque me estaban hablando de que se va acumulando mucho material que después se prende fuego, porque, a ver, cuando uno hace una poda tiene que contratar, o sea, busca al podador, se paga ese permiso de poda, te han cuestionado por ahí, porque también después cuando viene la persona que te hace la poda, se la lleva, también te cobra un adicional porque supuestamente esa poda va a parar al Chispeadero y más o menos en promedio te cobran 20.000 pesos el recargo que te ponen las personas que te hacen la poda, ¿no? Bueno, te puedo contestar a eso. Sí, dale. Mirá, el tema es el siguiente. Si bien viene la persona, te cobra esos 20.000 pesos, uh-huh. Después esos 20.000 pesos muchas veces entra al Chispeadero, que es un aporte para el gasoil de la máquina. Bien. Pero no lo usan para el gasoil porque no están chipeando. No se está chipeando. Y la mayoría de la gente, y mucho más ahora con la situación económica que estamos atravesando y todo, no están yendo al Chispeadero. O sea, yo todos los días tengo que andar echando camiones que van para el fondo donde yo tengo el campo, que van a tirar podas ahí atrás. Después está la vivada criolla también. O sea, doble negocio. Saco áridos, genero pozos. Yo en el campo mío tengo un pozo pues lo tuve que hacer tapar, tenía 6 metros de profundidad, 25 metros de ancho, 60 metros de largo. Tiraban gomas, 3 coches desarmados, podas, y las personas que habían generado el pozo cobraban a los conocidos para ir a tirar la basura ahí a mitad de precio de lo que cobraba la chipeadora. O sea, si la chipeadora te cobraba 20, venía a mi campo que por 10 lo tirás. En el fondo, donde se prendieron fuego estas tres cosas, pasa lo mismo. Algunos iban a tirar gratis por un tema de llenar el pozo y otros iban a tirar pagando un porcentaje menor al de la chipeadora. Para el lado de la cantera de los buris, todos los días pasan 2-3 camiones con poda. O sea, en el fondo yo creo que no hay tanto problema porque no hay tanta gente viviendo. Están los chicos de los Nogales, allá de Atahualpa, les mandamos un saludo. Pero allá los están llenando de podas también. En donde estoy yo hay una cantera que, bueno, ahora no está trabajando. O sea, no está trabajando sobre el cauce, pero siguen trabajando con las máquinas, con todo, en forma privada. ¿Qué pasa? Vienen a tirar podas. Como ahí ya no se puede pasar, están tirando adentro del loteo, que todavía no está tan poblado. O sea, hay mucha gente, pero donde estoy yo, esa manzana está prácticamente vacía y sobre la costa es lo que menos se vendió y donde más posibilidad de ir a tirar mugre hay. Entonces, sobre todo el costado de la costa, entre el Chispeadero, 150 metros para abajo, son todos microbasurales, porque tiran escombros, tiran podas, tiran animales muertos, tiran basuras. Encontramos bolsas con pulóveres, camperas, cosas que ya están en desuso, que digo, ¿por qué no las llevas a algún lado a ver si les sirve? No, todo tiraba ahí. Bolsas con zapatos, el día de la crecida pasaban zapatos flotando. Pensamos a veces una casa, empecé a caminar y me encontré con 3 microbasurales contra el cauce, llenos de basura, y el agua se iba llevando las cosas. Es más económico ir a tirar la basura ahí que ir a pagar al Chispeadero. Igual al caso es lo mismo, porque nosotros como vecinos, que se nos prenda fuego la basura que nos tiraron a 50 metros o se prenda fuego la basura que pagaron para tirar en el Chispeadero a 100 metros, es lo mismo. Nosotros ayer estábamos hablando con vecinos de lo que podría haber llegado a ser esto. O sea, podría haber sido un desastre enorme. O sea, sí, hay muchos países que tuvieron desastres, como el caso de Chile en Valparaíso, 100.000 hectáreas quemadas, 130 muertos, se quemaron más de 12.000 casas, autos. En Hawái, en California, Hollywood, se quemó todo. O sea, con la tecnología que tienen ellos, los aviones hidrantes, los bomberos, la tecnología que tienen, los camiones, no pudieron apagar eso y se quemaron mansiones de miles de dólares. Imagínense los pobres bomberos de acá de Villa de Merlo, con 2 camioncitos tratando de apagar el fuego de todo Merlo. Sin ir más lejos, crucemos para Córdoba. O sea, el incendio en Capilla del Monte el año pasado, no me acuerdo si fue en febrero, cuándo fue, se veía el humo desde acá. Bueno, se quemaron 40.000 hectáreas. Si uno busca en Google qué superficie tiene Merlo, no aparece en ningún lado. Entonces no queda otra que tomar las medidas con el Google Earth, hacer el perímetro, y ese perímetro da 1.700 hectáreas. O sea, el incendio de Córdoba fue 40 veces la superficie de lo que es el ejido municipal de Villa de Merlo. Acá viven 20.000 personas. Los incendios que mencioné antes, hubo 130.000 desplazados. O sea, de 100 a 130, 140.000 desplazados del hogar, de los cuales más de 12.000 perdieron las casas. En Córdoba, familias perdieron la casa y otras 40 la tuvieron afectada por el fuego. No hubo muertos, gracias a Dios, porque bueno, o sea, acá la gente, al ver semejante, ya estamos acostumbrados a los incendios, pero bueno, al ver semejante catástrofe, dejas todo atrás y te vas. Pero imagínense el viento que había. Ese día había alerta amarillo, o sea, por fuertes vientos. Había vientos constantes de 50 kilómetros por hora. Vos venías en bicicleta de Piedra Blanca para el centro, venías más lento que si venías caminando, te llevaba para atrás el viento. Cuando bajabas, en 5 minutos estabas allá. El viento que había, si los bomberos no lo contenían en ese momento, el fuego llegaba a Cañada La Negra en 10 minutos. Y hay un montón de casas entre medio. Porque nosotros estamos hablando por Villa de Merlo, por Piedra Blanca abajo, pero hay más gente viviendo del lado de Córdoba contra el límite que la gente de este lado de Merlo. Que es ahí donde está la garita, donde da la vuelta del Sarmiento. Donde ahí, exactamente. Ahí empieza todo. Ahora se está poblando mucho. Merlo ya no tiene para dónde crecer. Entonces, bueno, la última zona urbana que queda como para vender lotes y construir es ahí abajo. Hay mucha gente que está construyendo este último año del lado, digamos, bajando por Fermín desde la garita hacia la izquierda. Hicieron más de 10, 12 casas en menos de un año. Y para el otro lado hay unas 4 o 5 casas nuevas en un año, que a lo que venía, la zona, que en 15 años hubo una sola casa, que en un año te dan 6 o 7, es un montón. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Uno mira el lado de acá. Nosotros estamos acá hablando como vecinos de Piedra Blanca, pero del otro lado, o sea, yo la otra vez tuve que cruzar el campo para el otro lado buscando unos animales, y es impresionante la cantidad de casas que hay, y de familias que viven, y de chicos. Está muy poblada la gente opta por ir a vivir al límite de Córdoba por, no sé, por ahí no me quiero meter en temas políticos, pero por la gran burocracia que hay acá en Merlo. O sea, burocracia de construcción, de ordenanzas, con el agua, con todo. Vos te vas al lado de Córdoba y es todo mucho más fácil. De hecho, yo muchas veces me he quejado y me han dicho, ¿por qué no te vas a vivir del lado de Córdoba? Y digo, no, pues me gusta acá y quiero defender esto. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha gente que se va a vivir allá y trabaja acá en Merlo, pero están viviendo del otro lado y son muchísimas familias. Si acá somos 20 vecinos, del otro lado hay 100 vecinos. Entonces hay que ver por todos, porque el fuego no tiene límites. Vos vas a la municipalidad, yo, porque alguno va a comentar algo, yo en su momento estuve asesorando en el tema del compostaje a la chipeadora, pero a los chicos que chipeaban de verdad. Estuvieron creo que del 2018 hasta el 2022, que después de eso fue el incendio grande, cuando ellos se fueron, porque el chipeado no es una actividad económica, es una actividad socioambiental. Uh-huh. O sea, es como la cooperativa de recicladores. No es algo que te llenas de plata. Es una función ambiental y social. Y más en estos lugares donde hay tanta poda. Exactamente, hay muchísima poda, está creciendo mucho en el sector inmobiliario. Cada uno que va a construir tiene que desmontar una parte, quiera o no quiera, porque es todo monte. Entonces, toda esa poda hay que procesarla. No es cuestión de una quema controlada, porque eso también, o sea, ¿qué le estás haciendo al medio ambiente? Todo el carbono que podés secuestrar en el chipeado, en el compostaje, y volverlo al suelo, lo estás quemando y largando al aire. Uh-huh. Y es un perjuicio para la salud, o sea, para los vecinos, para los chicos y para el mundo en general, porque vos vas acá, yo estaba en la chipeadora y era camión que, la orden que yo les daba a los chicos era camión que entra, camión que se chipea, no se deja para mañana. O sea, no había poda acumulada del día. Lo que sí había acumulado era la basura que la municipalidad venía a tirar al pozo del fondo. Ahí entraba poda, entraba todo. ¿Por qué? Porque en ese momento, hablo de hace 3 años atrás, 4 años atrás, Una cuchilla de la chipeadora valía 100.000 pesos y lo tenía que pagar el personal de la chipeadora. Lleva dos cuchillas la máquina. Es como hablar de, se te metió una piedra y perdiste 2 millones de pesos por una piedra. Por una piedrita. Entonces le dijimos a la municipalidad, mirá, o hacen una clasificación y traen la poda limpia y la chipeamos y la basura tírenla en el pozo, o no traigan más. Listo, no trajeron más. Abrieron una puerta por atrás y empezaron a tirar en el pozo. De ahí se dejó de chipear todo lo que juntaba la municipalidad. Pero camión que entraba, camión que se chipeaba. Después que se cambió la concesión, nunca más los vecinos volvimos a escuchar la máquina, la chipeadora. La chipeadora se escuchaba desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde andando. Ahora, hace 3 años, no se escucha. Es decir que efectivamente no se está... No se está procesando el material. Por eso es que se acumula y se acumula y se acumula, y por eso es que los incendios son de la magnitud que son después. Uh-huh. Por la acumulación gigante de ramas, de restos, de mugre. O sea, es un foco de contaminación, mires por donde lo mires. Si lo incendiás es un foco de contaminación, si no lo incendiás es lo mismo. O sea, claro. Hay que erradicarlo. Y ya desde, como te comentaba hace un rato, desde el 2022 que venimos presentando cosas en el Consejo, y siempre las propuestas son las mismas. Nosotros pedimos que erradiquen y ellos dicen que van a procesar, que van a hacer convenios, que... Después eso no sucede. Pero ninguna de las dos cosas estaría sucediendo. Ninguna. Ni la erradicación, no. Ni el tratamiento. No. La última vez que, ahora con el incendio, que pregunté en el grupo de vecinos, donde se encuentran varios funcionarios públicos, cuál era el plan, qué es lo que iban a hacer, porque hace rato que venimos con este reclamo, fue que ellos estaban trabajando en el tema, evaluando varias posibilidades. Entonces pregunté cuáles eran esas posibilidades y cuál era el trabajo puntual, claro, porque si no es una palabra, si estamos trabajando en el tema, es muy amplio. Estaría bueno un detalle de lo que se está haciendo o de lo que se está pensando. Bueno, no tuvimos respuestas y hay grupos que directamente los anularon para que solo los administradores pudieran hablar. Así que no tenemos como un diálogo, porque estaría buenísimo saber, y más allá de que estemos o no de acuerdo, saber qué es lo que están evaluando hacer. Nosotros creo que la mayoría, la otra vez que estábamos reunidos todos en la casa de una de las vecinas que está exactamente frente pegada al fuego, estábamos, creo que éramos un montón, estábamos todos ahí muy preocupados por la casa de la vecina, por la casa del hermano de la vecina, que están pegados literal, y veíamos las llamas de 40 metros, cómo se elevaban, y era... creo que todos coincidíamos en lo mismo. Lo tienen que erradicar. Lo tienen que sacar. No importa, ya no hay más promesas porque evidentemente no las cumplen o no pueden o no quieren, no sabemos. Pero lo tienen que sacar. Hay que solucionar el problema de raíz. Y sobre todo tiene que ver, me parece, con esto de un plan de desarrollo local en donde justamente se tengan pensadas de antemano este tipo de... problemas y soluciones para estas problemáticas, porque si vos vas a seguir loteando y vas a seguir podando y vas, cada vez va a ser más la cantidad y no lo vas a procesar, o sea, es un círculo vicioso en el cual nos vamos a ver perjudicados todos, no solamente los que vivimos al lado del espacio, sino absolutamente todos, porque el viento traslada el humo, el viento traslada la contaminación se transmite en el suelo por capilaridad, eso va al agua, el agua la tomamos, o sea, es un círculo en el cual estamos todos involucrados, que nos atraviesa a todos. Creo que me parece que es muy necesario que haya un plan acerca de esto. Uh-huh. Bueno, y también esto de nosotros como vecinos, digamos, el enojo, la indignación, la angustia, ¿no? Que no tiene nada que ver con temas políticos, ¿no? Porque están por ahí queriendo teñir todo esto de que son intereses políticos. El viernes yo estoy a 500 metros de ese lugar y estaba el cielo rojo, todo rojo. Yo empecé a guardar cosas en el auto para evacuar, para dejar mi casa, o sea... Es muy angustiante realmente, ¿no? El momento ese, después ya a las 12 de la noche, desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, mojando el patio, guardando cosas, hasta que en un momento, bueno, vi que el cielo ya no estaba rojo, porque tampoco es que se informó qué estaba pasando, la verdad que no sabíamos. Dijimos, bueno, suponemos que si no nos avisan que hay que evacuar, está mejor, pero tampoco se nos informaba, ¿no? Y esto de decir, volvió a pasar, ¿no? Porque hace 3 años estuvimos con ese mismo riesgo y ahora vuelve a pasar. Entonces, esa es la indignación y la bronca que decimos, bueno, evidentemente tenemos que juntarnos los vecinos y empezar a molestar hasta que pase algo, porque de otra forma no sabemos cómo hacer, ¿no? Uh-huh. Empezar a informar y que todos podamos trabajar juntos, todos los vecinos de Merlo, para que podamos tener una villa que cuide la ecología, que cuide el medio ambiente, que podamos tener una villa bonita, linda, turística, que crezca, que haya abundancia para todos, que estemos todos bien. Bueno, esa es por lo menos mi intención, ¿no? No de generar más conflicto y enfrentamiento entre las partes, sino que realmente podamos construir un lugar hermoso para que todos podamos vivir. Uh-huh. Bueno, eso nada más quería comentar. Estamos escuchando a Ana, Alejandra, Ariel, 3 vecinos de Piedra Blanca. Bueno, muy angustiados, ¿no? Nos trasladan esta angustia al resto acerca de esto que se repite, que son los incendios en la zona del Chispeadero, que no solamente contaminan, sino que ponen en riesgo las vidas, todo lo que uno tiene, la casa, ¿no? Todo lo material que tiene también. Y este pedido urgente para que se tomen medidas y se resuelva de una vez para siempre este tema. Ariel. Exactamente. No, el tema es que por ahí uno suena egoísta, o sea, no es sacarnos el problema nosotros de encima para que lo trasladen a otro lado, porque el problema va a seguir existiendo. O sea, en un momento nos habían mencionado que lo iban a llevar al ex vertedero, el Chispeadero. Eso sería, o sea, si no se maneja bien, sería como prolongar por ahí una hora más la demora en que llegue el fuego a tu casa. Claro. O sea, porque un día de viento, así como hubo un incendio del otro lado de la 5, y a los 10 minutos había cruzado y cruzó 120 metros de asfalto, por más, digamos, faja de seguridad que le hagan, o limpieza que le hagan al predio, o sea, el fuego siempre llega. El tema es el manejo que le dan. El municipio, esto, o sea, así como pasa con la cooperativa de recicladores o con la del agua, con todo tipo de cooperativas, ellos ponen el signo peso adelante del proyecto, y no es así. El tema es el siguiente: si ellos trasladan el Chispeadero a otro lado y no se le da el manejo que hay que darle, o sea, y la empresa que viene no es un kiosquito más, una caja chica más, y priorizan, digamos, lo que es el medio ambiente y el bienestar de la población en general, esto va a seguir pasando. O sea, no es que trasladen el Chispeadero para el ex vertedero y nos sacamos el problema de encima. No, pero el problema lo seguimos teniendo. O sea, por el día que venga viento del sur y se prendió fuego, en una hora, hora y media, tenemos el fuego de vuelta en la casa, el humo lo tenés igual. Cuando fue, se incendió el Amazonas, el humo, yo en ese momento estaba viviendo en Uruguay, no se podía estar del humo que había, y el incendio era en Brasil, en el Amazonas. Uh-huh. En Buenos Aires, nosotros después volvimos en la época de la pandemia, pasamos por Buenos Aires y llegaba hasta Buenos Aires el humo. O sea, cuando hizo erupción un volcán cerca de San Martín de los Andes, las cenizas llegaban hasta acá. O sea, estamos hablando de algo que, si no le das un buen manejo. Y el tema económico, no es que no hay presupuesto, o sea, porque la provincia tiene una coparticipación para todo lo que es el manejo de basura del municipio, y al municipio llevar esas podas, si no está el Chispeadero, las tienen que llevar al Jote, y llevar hasta el Jote son 20 kilómetros, significa un gasto de combustible, gasto de personal, gasto de camión, porque el camión gasta cubiertas, gasta aceite, gasta todo, y encima pagar cada camión que entra de poda al Jote, lo tiene que pagar el municipio. Entonces, toda esa plata que vos no te estás gastando en llevar al vertedero del Jote, o sea, invertila, separala, invertila en una chipeadora más grande, en gasoil, en sueldos, pero hacé un trabajo como la gente. Yo a lo que voy, a todo este circuito que sí. Hoy en día me siento estafado prácticamente, porque hasta el año pasado el permiso de poda era de 3.500 pesos. Sí. Es decir, te cobraban para contratar a una persona que sabe cómo hacer la poda en tu casa. Pero esa persona que sabe hacer la poda en tu casa también tenía que ir al Chispeadero, porque le correspondía ir a tirar la poda, donde te cobraban un adicional. Es decir, está bien, le pagaste el permiso al municipio. Supuestamente estás pagando después una diferencia de 20 mil pesos para llevar la poda a un lugar donde se iba a podar y no la podan. ¿A dónde quedaron esos 20 mil pesos? Vaya uno a saber. Una estafa prácticamente a la vista de todo cualquier ciudadano de la Villa Merlo. Chicos, nos quedan 5 minutitos y se termina el programa. Dale. Nos queda el sorteo con los suscriptores, nos queda charlar un poquitito con Ale Sosa. Agradecerles nuevamente a Ariel, Alejandra, a Ana por haber venido, por compartirnos, bueno, esta realidad que es difícil, que es cruda, pero necesita urgente resolución. Bueno, los estaremos contactando para ver cómo sigue esto y si se toman medidas concretas en los próximos días. Escuchamos una musiquita, 2 minutitos y ya volvemos.